lugar para está tu hermana. Dale, decile que le quiero caer y que conmigo la va a pasar bien. Dale, decile que le quiero caer y que conmigo la va a pasar bien. Sale para está tu hermana, sale para está tu hermana. Dale, decile que le quiero caer y que conmigo la va a pasar bien. Dale, decile que le quiero caer y que conmigo la va a pasar bien. Y los pibes vacilando sin parar. Y las rochas a soñar. Al lado mío y hoy te digo que ya perdonaré, te va a doler cuando me vea caminando de la mano a otra mujer. Thank you. esa noche es tan fría, su cuerpo lo recorría y encendía como gasolina. Es que no quiere él comprender que te amé a otro nivel, baby. Uy, solo explícale quién te llena de pasión y dale a entender que en la cama no es mejor que yo. Explícale quién te llena de pasión y dale a entender que en la cama no es mejor que yo. Cada mañana que vuelvo a empezar y no estás aquí, miro tu foto en el celular y me quiero morir por Gil. Y ahora encerrado aquí en mi habitación, yo te hago esta canción de amor para que sepas que te llevo siempre en mi corazón. Cada minuto que yo estoy aquí extrañándote, salgo a la esquina, me fumo un cigarro y no te encontré. Flashé. Y ahora sentado aquí en mi habitación, yo te hago esta canción de amor para que sepas que te llevo siempre en mi corazón. Yo te amé, te amaré, y en todo momento de locura te recordaré, en ti pensaré, y ranchando en la esquina del humo yo te esperaré, no te olvidaré, y en todo momento de locura te recordaré. Ay, amor, amor, mal amor. Y esto es cumbia callejera. Dice baila con los parlantes y la vida. El poco. Cada mañana que vuelvo a empezar y no estás aquí, miro tu foto en el celular y me quiero morir por Gil. Y ahora encerrado aquí en mi habitación, yo te hago esta canción de amor para que sepas que te llevo siempre en mi corazón. Cada minuto que yo estoy aquí extrañándote, salgo a la esquina, me fumo un cigarro y no te encontré. Flashé. Y ahora sentado aquí en mi habitación, yo te hago esta canción de amor para que sepas que te llevo siempre en mi corazón. Yo te amé, te amaré, y en todo momento de locura te recordaré, en ti pensaré, y ranchando en la esquina del humo yo te esperaré, no te olvidaré, y en todo momento de locura te recordaré. Todas las pibas solteras, la mano bien arriba, todas las pibas solteras. manos en el aire. Y que no hacen palmas el cornudo del baile. Las palmas, las palmas, dale. Todas las pibas solteras, las manos bien arriba, todas las pibas solteras, todas las pibas solteras, las manos arriba, todos los pibes solteros, todas las pibas solteras, las manos bien arriba, todos los pibes solteros, todas las pibas solteras, vamos los pibes vacilando con las manos bien arriba, no las dejen de agitar, vamos los pibes vacilando con las manos bien arriba y las pibas a menear. Bájala, bájala un poquito, bájala, bájala despacito, súbela, súbela un poquito, súbela, súbela despacito, bájala, bájala despacito, bájala, bájala un poquito, súbela, súbela despacito, súbela, súbela un poquito. La mano arriba, todas las pibas soltitas. Todas las pibas solteras, las manos bien arriba, todas las pibas solteras. Todas las pibas solteras, las manos arriba, todos los pibes solteros. Todas las pibas solteras, las manos bien arriba, todos los pibes solteros. Todas las pibas solteras. Ay, vamos. Hey, con las manos en el aire. Y que no así palmas el cornudo del baile. Las patas. Quiero quemar esta noche sin miedo. lo advierte el ser. Quiero la esquina del humo o el lugar simplemente. Quiero quemar esta noche sin miedo a perder el ser. Quiero quemar esta noche sin miedo a perder el ser. La calle récord. De la calle. Soy de la calle y que, soy de la calle y que, soy de la calle y que, soy de la calle y que, AMG Record. Y cuando tiran un remix como explota, menea, sacude que sea pelota, y que lo baile la cheta, y lo baile la rocha, menea, sacude que sea pelota. Yo quiero ver a las pipas la cola mover, y los pibes la agitamos bien viola, levante la mano que vamos a joder. Esta noche yo quiero ver a las pipas la cola mover, y los pibes la agitamos bien viola, levante la mano que vamos a joder. Levante la mano que vamos a joder. Pinto la fiesta, pinto el calor, hoy las pibas quieren de de la calle. cachito y pa' los rochos en el VIP. Fúmete vos, arranca un fin y la guacha se pone loqui, loquita. Vengo con un ritmo loco de la calle pa' los chitos y pa' los rochos en el VIP. Fúmete vos, arranca un fin y la guacha se pone loqui, loquita. Son las 3 de la mañana, la disco en llama. El DJ le manda cumbia y en marihuana. Vamos a amanecer re loco, ya no importa nada. Junto con la guacha piola que a mí me llama. Son las 3 de la mañana, la disco en llama. El DJ le manda cumbia y en marihuana. Vamos a amanecer re loco, ya no importa nada. Junto con la guacha piola que a mí me llama. Y si suena Batabun, le da permiso. Que no vamos a trabajo y es un compromiso. Llega bailando bien puti, déjalo a capela. El que no hace palma, que toque pa' afuera. ¡De la calle! ¡Récord!